vale. El momento en que para todo es tarde. Ya no sueñas y los sueños se deshacen. Ya no esperas, desesperas enfrentarte. Y sucede ahí. Tiemblas porque enfrente el enemigo se despliega. Porque el corazón te estalla y la cabeza da mil vueltas, solo muestra la certeza que todo esto es por ti. Vuelas entre nubes que si rozas te envenenan, entre espinas que te pinchan, que te enredan, en caminos que me llevan siempre a ti. Hackea la vida que te da cuando ya no lo necesitas, que te sube, que te baja, que te envida y que ahora me propone solo a ti. Dame, si ves que no se te hace ya muy tarde, lo que quieras, lo que nadie te demande, lo que sientas, lo que sobre, lo que falte, dame todo a mí. Mira, no te muevas porque lo tienes delante. No lo busques en Saturno, Venus, Marte. No lo esperes como esperas un diamante, porque no es así. Deja que los dos nos enredemos en la niebla. Nos perdamos entre espejos que de cerca desdibujen lo que el cuerpo pone ahí. Vuela la vida, que no hay tiempo para andar con tonterías. Que sabemos que esto se nos va en dos días. Y el tercero, por favor, dámelo a mí. Hackea la vida. Vale, reconozco que la apuesta te desarme, que el que espera desespera y se hace tarde, y nos queda tanto por vivir. Vuela la vida, que los días cuentan desde aquí. Hackea la vida, que me quiere separar de ti.